Por más que trate de ocultarlo, ya no puedo negarlo. Al parecer tú a mí me encantas y no puedo evitarlo. Últimamente te llevo presente, mucho más de lo frecuente. De mi mente no puedo sacarte, sencillamente porque me gustas. Tu cabello, tu cara, todo me gusta. Sencillamente porque me gustas. Tu cabello, tu cara, todo me gusta. Baby, te estoy pensando. Hace falta darte lo, hacértelo. Hace falta darte.